torturadores, amarraba a mis pezones una lienza y empezaba a tirarlos con un sadismo increíble. Los tiraba hacia adelante con el evidente propósito de arrancarlos de su lugar. Otras veces los tiraba hacia los lados en todas direcciones. El dolor me hacía caer muchas veces desvanecida. Estas sesiones de tortura venían acompañadas posteriormente de un interrogatorio que siempre tenía un hipócrita tono fraternal. Señora, me decía el interrogador, siento mucho lo que le ocurre. Créame. ¿Quiere fumar? Póngase cómoda. Tranquilícese. Aquí nada le pasará. Por favor, dígame. ¿Quién era su enlace? ¿En qué casas se reunían? ¿Quiénes eran los miembros de la comisión política? ¿Qué hace fulano de tal? ¿Dónde se encuentra este otro? ¿Dónde imprimen los volantes? ¿Cómo les llega el dinero? Y así un montón de preguntas. A todas ellas yo respondía invariablemente, señor, usted está equivocado conmigo. Yo no sé nada. Soy solamente la secretaria de la senadora Julieta Campuzano. Esta situación se prolongó por 11 días seguidos.